soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Yo aborté para Evo. Firma Cocalera del Chapare. Nos faltan por ser mujeres, nos faltan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden. La penalización del aborto no es un acto de defensa de la vida, sino un acto de control patriarcal del cuerpo de las mujeres. Es un acto de reforzamiento de la maternidad como un hecho obligatorio. Y es una forma de expropiar a las mujeres el derecho de decidir sobre lo más elemental, sobre nuestros propios cuerpos. Nada tiene que ver la penalización del aborto con la defensa de la vida, puesto que jamás en la historia ha funcionado de esta manera, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. De hecho, las cifras gigantes de abortos demuestran que la penalización del aborto no frena la práctica del aborto. Nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden callarnos. La despenalización del aborto políticamente supone la recuperación de la soberanía de las mujeres sobre nuestros cuerpos, la despatriarcalización de la sociedad y la descolonización de los cuerpos de las mujeres. ¿De qué proceso de descolonización podemos hablar si los integrantes de un sexo, los hombres, ejercen tutela y poder sobre los cuerpos de las integrantes del otro sexo, las mujeres? La despenalización del aborto en ese contexto implica la pérdida de poder masculino de control del cuerpo de las mujeres, y es eso lo que está en el fondo. Por eso se trata de una conquista fundamental para la democracia y para la descolonización cultural y política. Yo la vi multiplicando la ración, curando y era compasión cuando una bala le hizo trampa. La afirmación por parte de cualquier hombre de que se trata de un delito, y peor si hablamos del presidente, es un acto de hipocresía machista. Porque desde ya, en la sociedad patriarcal, todo hombre goza del derecho de aceptar o rechazar la paternidad a la medida de su conveniencia y no ser juzgado ni por su familia, ni por sus amigos y amigas, ni por las instituciones a las que pertenece por ese hecho. Tal como escribimos en las calles, para ella la culpa, para él la disculpa. En cuanto a los indígenas, que se han atrevido a decir que la cosmovisión de las culturas andinas es contraria al aborto, habrá que empezar denunciando el hecho de que en este caso utilizan la cultura como un pretexto para formular una opinión personal que está más cerca de reflejar su machismo que otra cosa. Desde ya, en la medicina callahuaya, la más ancestral de las prácticas culturales, existen conocimientos hoy negados y ocultos de métodos benignos para abortar. Sin embargo, la práctica de esta medicina se ha ido masculinizando secularmente y el resultado contemporáneo es la negación y censura respecto al aborto, porque la maternidad coercitiva ha sido uno de los métodos para someter a las mujeres en las comunidades rurales. La maternidad obligatoria ha sido el método más corto para que una mujer deje de estudiar, deje de tener sueños personales y permanezca en la comunidad y asuma el trabajo de crianza de los niños y niñas, el cuidado de los animales y la satisfacción incondicional de las necesidades del macho. Negando el aborto, el macho no quiere preservar la vida, sino retener a la mujer que trabaja para él. La casa llena está de niños solos, de palabras sin aliento, de vestidos sin domingos. Despenalizar el aborto no afecta a los, entre comillas, valores de quienes son contrarios a su práctica, porque simplemente esas personas que no condicen no serán por ningún motivo obligadas a practicarlo. Es como si nos opusiéramos a la libertad religiosa porque no compartimos alguna religión, o como si nos opusiéramos al vegetarianismo porque no compartimos sus valores. Los límites de una postura religiosa son los y las que la practican. Ellos ni ellas no pueden imponer a la sociedad ninguno de sus preceptos y valores, porque la práctica de una religión es un hecho de adscripción personal, que no puede ser impuesta al conjunto de una sociedad, porque eso es atentar contra la sociedad. Y eso es de hecho lo que hacen los cristianos todos los días. Nos matan por ser mujeres, nos matan queriendo atarnos, nos matan porque no pueden doblarnos y amarrarnos. Evo, Evaliz abortará. Apúrate, despenaliza ya. De hecho, despenalizar el aborto es cuidar la vida de las mujeres, porque la realidad es que el aborto es una práctica masiva, de poca complicación médica, se realiza con costos elevados, de manera segura para cientos de mujeres que pueden pagarlos. Su despenalización tiene que ver con la necesidad de salvar la vida de esas otras miles de mujeres pobres que se ven obligadas a recurrir a un aborto inseguro, practicado en consultorios donde el mayor riesgo que corren no es el aborto, sino la infección que pueden contraer por utensilios no esterilizados, y el riesgo de hemorragia posterior, también porque el abortero seguramente será un aprendiz que usa su cuerpo como materia de ensayo y lucro. Los más interesados en la penalización del aborto son precisamente los que han hecho de esa práctica un medio de lucro. Y cuando todos los argumentos han caído por su propio peso, entonces surge el último y el más absurdo, ¿cuál es el hecho de que abortar es matar? En ese contexto, la respuesta más divertida y más clara es decir, eyacular sin la intención de ser padre es matar. Así de absurdo. En el semen tiene células vivas que provocan la fecundación, pero eso no convierte la eyaculación en un acto de procreación, sino en un acto vinculado al placer y la excitación sexual. Un placer que en una sociedad patriarcal como la nuestra es un derecho exclusivo y excluyente del macho. La mujer que habla de placer, que gestiona su placer y que ha desvinculado el sexo de la reproducción es calificada como puta. La penalización del aborto, el pánico a quedar embarazada, la censura social sobre el cuerpo de las mujeres es lo que provoca que las mujeres vivamos socialmente como seres condenados o condenables y que carguemos nuestra existencia como una culpa imposible de pagar ni de redimir. Por eso escribo en las calles, bautizo mi aborto como mi redención. La sangre se secó en el pavimento y el que olvida también mata nuevamente su recuerdo. En cuanto a los afanes imperialistas de control de la natalidad detrás de este esfuerzo, ese es otro absurdo. La iglesia que ha aplaudido todo imperialismo ahora quiere decirnos que es antiimperialista y por eso condena esta iniciativa. Váyanse a otro lado con ese cuento. El control de la natalidad para ser tal no pasa por el ejercicio de la decisión personal y soberana de cada mujer que quiere practicarse un aborto. El control de la natalidad son, por ejemplo, las ligaduras de trompas coercitivas y sin consentimiento que se han practicado en el Perú durante el gobierno de Fujimori, por ejemplo. El control de la natalidad es justamente eso, un control por encima de la voluntad de las personas y sin su consentimiento. La despenalización del aborto es todo lo contrario, porque es la reivindicación subrayada del derecho de decidir que por ahora está expropiado a las mujeres. A los que tienen esta tesis de que el aborto es una política occidental que no hay que copiar, les decimos clarito que como mujeres bolivianas defenderemos la despenalización del aborto por convicciones propias y que tenemos todo el derecho de ejercer en nuestra sociedad nuestra política, que no se trata de ninguna copia. La despenalización del aborto es una reivindicación planetaria de las mujeres feministas, de todas las culturas y de todas las latitudes. Y que como sabemos que la mezquindad de este proceso de cambio nos lo negará una vez más, nosotras, las mujeres creando, proponemos y practicamos un aborto ilegal seguro, afrentando y desafiando su sistema jurídico cotidianamente. Le hizo trampa. Yo la vi, no quiso dar más corazón, ni testamento, ni canción, por eso cuelga de una rama. Y para terminar esta discusión social y política del aborto, me recuerda a mí muchísimo a la orquestada en su tiempo por Sánchez de Lozada, que prometió la despenalización como cortina de humo, y varias de sus funcionarias se mostraron favorables, igual que ahora las ministras. Y a la hora de la verdad, solo era para distraer a la sociedad, para polarizar las posiciones y luego, sin mayor explicación, tirar la discusión al basurero de los olvidos, al basurero de los postergables, al basurero de los temas no prioritarios. Francamente, mi intuición y olfato político me dicen, y estoy casi segura, que en el caso del movimiento al socialismo se trata de una distracción igual que no tiene detrás una intención política real y factible, porque se trata de un debate tan fundamental que si así hubiera sido, y si el movimiento al socialismo lo hubiera sentido como importante, el escenario real para esta discusión hubiese sido la Asamblea Constituyente, pues, donde se concretó antes la inmortalidad del cangrejo que la despenalización del aborto. Así que si de ensayos se trata, ¿cómo no responderle al presidente con el siguiente graffiti? Si Evo tuviera útero, el aborto sería constitucionalizado y nacionalizado. Nos matan porque no pueden callarnos. Niños